Pared acolchada, frenan tus impulsos. Duchas de agua fría, pastillas por mil usos. Gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Chavalicos y chavalicas, esto no es el canal clásico de Radio Nacional, sino esto es mentira de Radio Bronca. ¿Qué os pensabais? Que, bueno, mira, nos hemos equivocado y hemos dado un chance a la cultura, pero no os acostumbréis, ¿eh? O más bien que se nos va bastante la flapa. También. Las dos razones. Y más bien, acaban de llamar a la puerta, como no, como siempre cuando empezamos el programa. Es un clásico. Y nada, esto es todo mentira en el 104.5 con un teléfono al cual nunca debéis llamar y lo decimos solo para joder, que es el 93-359-4900. Y con el teléfono alternativo de siempre, el 088, donde os darán unas buenas caricias a Matur. Y mucho amor y muchos abrazos. Con sus porras y con sí. sus pelotas de goma. Y bueno, en fin, son así de majos y majas. Y nada, vamos a empezar a entrar en acción sin más dilación. Pues bien, tenemos una noticia ahí muy maja de nuestro sindicato que defiende a la clase obrera, de clase, combativo, que no pacta ni pactará nunca contra la patronal y el Estado y el enemigo, y bueno, contra el enemigo, vaya, que nos representa. Y para nada, hace más de 40 años que más bien como que se ha vendido un poquito, ¿no? No, no, ellos pues se alquilan sí. por horas. Pues bien, Comisiones y la lucha de clases. El presidente de la COE interviene en la inauguración de su congreso. Primero, ¿qué hace el tío ese ahí? Pues si son amigos, joder, si están durante 40 años han estado estos mandando y han estado reuniéndose con la COE. Y al principio se llevaban mal, pero el roce hace el cariño y al final pues se llevan a partir un piñón. La cuestión, todo el mundo ya sabe que evidentemente que son colegas, unos y otros. Pero digo, es que no sirven ya ni para disimular siquiera. No, técnicamente para el pobre incauto incauta que se cree aún que eso es un sindicato de obreros, pues flipará un poco que inviten al presidente de la patronal. ¿Cómo le explican eso? Pues sí. hay mucho incauto todavía y vamos a abrirle los ojos. Con esta noticia tan maja. No es la primera ocasión que acudo al congreso de un sindicato y no será la última. Con estas palabras arrancó la intervención del presidente de la COE. Es que ya tiene ahí su sillón ya puesto. Claro. Su sillón de honor. Sí. Ya tiene su sofá y estas cosas. Claro. Ya tiene su copita de coñac. Su gran puro. Su puro. ¿Qué decir de Rosel, un gran amigo de la clase obrera? Hombre, claro, claro. Pues bien, arrancó la intervención del presidente de la COE en el 10º Congreso de la Confederación Sindical de Comisiones. Los sindicatos y las organizaciones patronales tenemos muchas cosas que decirnos. Y muchas cosas en común. Claro. qué bonito. La hermandad de clases. El interclasismo. Hombre, el interclasismo, eso mola. Sí. Claro, el jefe de la patronal. ¿Por qué ha de haber lucha de clases cuando puede haber, pues, no sé... maridaje de clases? ¿Cómo puede haber un sindicato vertical? Claro. ¿Un corporativismo? Claro. No, bueno, se llevan muy bien. Se llevan muy bien y esta noticia lo demuestra. Añadió a continuación para apuntar después que le preocupa la situación económica y la pérdida alarmante y preocupante de puestos de trabajo. Sobre todo a él le afecta muchísimo en su devenir diario. Hombre, muchísimo, y tanto que le afecta, este hombre no duerme. Pensando en la de puestos de trabajo que se pierden en España. Bueno, básicamente pensando en los puestos de trabajo que va a destruir. Claro. Pero lo hace con todo el dolor, ¿eh? Y con claro, todo el... Porque no tiene más remedio. No tiene más remedio, sí. Pobrecillo. Hombre, para que España continúe cumpliendo con el déficit y para que los empresarios continúen llenándose los bolsillos como siempre... Si hay que hacer reestructuraciones de plantilla a lo bestia, pues se hacen y ya está. Esto es un sacrificio que nos pide a la clase de tropa, la patronal, y nosotros, y los sindicatos, pues ellos lo firman todo, pues porque es un sacrificio que hay que hacer pues para que vaya todo bien. Y más bien para engordar los dineros de los representantes de los sindicatos amarillos. Como claro, en este caso. Hombre, claro. Que, por cierto, ha sido reelegido nuestro entrañable Tocho. Tocho, sí. Sí. Bueno, tanto da que ponga uno que otro. Tanto da. Está exactamente lo mismo. No, pero este, como se ha portado bien durante todos estos años, pues bueno, la reelección era de esperar. El otro que había anteriormente, que era el Fidalgo, creo que era, ¿no? Este que era alto y tal, me parece que ya tiene puesto en el Partido Socialista. Sí, así en su puesto de honor, sí, sí. ¿No? Es normalmente donde derivan toda esta clase de lameculos y meapilas. Vaya, de palanganeros del sistema. Fue en este punto donde Rosell quiso aclarar a los delegados y delegadas de comisiones que durante la crisis también se ha destruido un número importante de empresas. Bueno, de empresas supongo que debe ser de las pequeñas y de los autónomos, que ya los llaman empresa directamente. Que también se han destruido esos. Pero las grandes empresas no. Esos han continuado ganando, han continuado teniendo unos beneficios pues astronómicos. Pero bueno, pero ya está bien que eso que pase. Las empresas tienen que ganar cada día un porcentaje mayor, porque si no se pillarán otros países. Claro. Si ganan demasiado poco. Claro, hombre. Pues bien, unido a la pérdida de empleo, ha ocasionado un considerable drama humano. Vaya, pobrecillo. Van a llorar, tanto sí, unos sí. como nosotros. Sí, no, es que se han reunido aquí para llorar en grupo. Finalmente, el presidente de la patronal, es decir, el enemigo de clase, no digo de dónde he sacado este artículo, pero podéis imaginar, se le felicitó por las buenas relaciones que mantiene con los sindicatos y se enorgulleció de ser el amigo personal de alguno de estos sindicalistas que se dicen de clase. Lo cual fue ovacionado. Bueno, hay que mencionar también que no ha salido en ese artículo que, por lo que he podido leer por ahí, que se ve que hubo un hombre que, pues que digamos que sirvió un poco al Rusell. ¿Ah, sí? ¿Un antisistema? Convenientemente, también disaudido. Hombre, evidentemente. Sí, supongo que toda la gente que estaba allá, todos los delegados que estaban allá reunidos, pues supongo que le llamarían al orden. Sí, sí, que no se pasara, ¿eh? Que no se pase. Estaba viendo un amigo. Claro. Que te respeto estas cosas, ¿eh? Que fue un acto muy radical, ¿eh? Unos tímidos. Sí, sí, sí, sí. Tímidos. Que vaya. Realizó de una sola persona. Sí, sí, pero siempre tiene que haber alguno de estos dando la nota. Algún radical. Sí. Bueno, supongo que fue convenientemente. Vaya. Se le hizo callar. Como debe ser, sí. Claro. Estos son los sindicatos que defienden a la clase obrera. Está clarísimo. Hombre, claro. Y vamos ahora con un tema de los TDK, la senda de los elefantes, que se le podía dedicar tanto a los sindicatos amarillos como al jefe de la patronal. Pues eso. Ya confirmas el vehículo M533 en la tienda de robar. Estoy haciendo el nombre de la casa de atrás, porque por los huevos necesito ayuda a cambiar. Vale, recibido, parte fuera. Y alguna selva, viendo con los manos como tío de Arfán. Si no puede ser, me compraré una moto y voy a ver el loco al París tocar. Pero ahora mismo a mí, el verso me da igual. Metido aquí en el coche, dispuesto a reventar. La aguja aguanta, si el coche aguanta, y el coche aguanta, si aguanto yo. Pues vamos con la sección antiprohibicionista y hoy vamos con una receta de orujo de marihuana. Y pone aquí, muy bueno. Y esto es de, está extraído del foro del Cannabis Café. Pues dice así, muy buenas. Esta es la receta de mi licor al que llamo marorujo. Avisos a navegantes, nunca hagáis el imbécil con el típico esto no sube a los 10 minutos de tomarlo. O podéis terminar muy mal. Hay que tener paciencia cuando el THC es ingerido, que siempre hay muchas clases de imbéciles que... Esto no sube, sí, sí. Y venga, bebe. Eso es un clásico, yo diría que todos los tiempos y que va a seguir ocurriendo siempre. Vaya. Porque el bicho humano en general, pues, no tiene remedio. mis ingredientes. Un litro de orujo. 40 grados, que en mi caso es monasterio de Guadalupe, traído de León. 20 gramos de flores secas y curadas, o sea, listas para fumar. Luego agua, azúcar, ralladura de piel de limón y 3 granos de café. Paso 1. He pasado los 20 grametes por el grinde y lo he dejado macerar en el orujo un mes a oscuras y con la botella tumbada. Igual que se hace, por ejemplo, con los vinos. Sí. Paso 2. He colado el orujo para que no queden restos una vez macerado. Paso 3. Preparo el almíbar. Pongo 3 tazas de agua a hervir, como medio litro de agua. Y cuando está hirviendo, lo bajo a fuego mínimo y le añado un poco más de la mitad de la taza que he usado de agua llena de azúcar y no dejo de menear lentamente hasta que veo los hilitos. Le añado la ralladura de medio limón y los 3 granos de café. Lo dejo enfriar y lo mezclo con el orujo macerado. Paso 3 bis. En vez de poner 4, pone 3 bis. Esta receta la he usado los últimos 4 años y me ha salido buenísimo siempre. Y tanto, eso tiene que estar riquísimo. Pero este año he querido hacer algo distinto y he cambiado el paso 3 por aguamiel y añade jejeje. Lo mismo que he usado para regar. Medio litro de agua hirviendo y le añado 3 cucharadas soperas de miel de la buena. Nada de granja de San Paquito. Lo meneas bien, lo dejas enfriar y lo mezclas con el orujo. Luego al congelador y listo para tomar. Insisto que hay que ir haciendo pruebas de cantidad. Un día, un chupito pequeño, si no pega mucho, pues al próximo día, no el mismo día, un poco más grande. Pero recuerda que esto es como el precio justo, que si te pasas, la cagas. Y te pones un poco tontito, tontita. Esta receta no la he pillado de ningún sitio. La vengo haciendo 4 años y está muy rico. Un día nos metimos 2 chupitos grandotes, 3 amigos, y fue lo más parecido a comer un tripi, lo cual me encanta. Nos pegamos riendo más de 2 horas sin parar y sin saber de qué coño nos reíamos. Lo suyo es después de comer un cafelito, un porrito y un chupito. ¡Hala! Una combinación ganadora, sin lugar a dudas. Y tan. Pues vamos a poner un tema de Sin Dios, titulado Las cárceles. Igual podría poner también el sexto, que son muy breves. Bueno, pues podemos también poema. Vale. Le añadimos que hoy estamos aquí... Estamos generosos. Estamos muy culturales. Sí. Demasiado. We'll mientras pasa la estrella fugaz, acopien este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Una mujer debe 7.000 euros en tasas judiciales por recurrir un caso de negligencia médica. Ya lo decían, si lo denuncias serás denunciado y pagarás. Claro. Eso que se llama ser puta y pagar la cama. Ahí está. Pues bien, Carmina denunció a los ginecólogos que no detectaron las malformaciones de su hija durante el embarazo. Si no abona las tasas en menos de 20 días, será condenada a pagar 65.000 eurazos. Estas son las gloriosas tasas que ha aprobado el Gallardón, ¿no? Pues sí. Que, por cierto, que luego más tarde habrá alguna mención hacia él. Sí, ese gran personaje. Que era el más enrollado del PP. Sí, y también parte de Buena Familia, como todas esas clases de estadistas. Vaya. De miembros del antiguo régimen que no es tan antiguo. No. Que es una continuidad, básicamente. Vaya. Y tanto si manda el PP como sí, el PSOE, es lo mismo. El papaito de Gallardón también se las traía. Ya. Pues bien. Carmina lucha cada día por hacer frente a unas tasas judiciales desorbitadas que ascienden a 7.000 euros y que debe abonar al Tribunal Supremo. Le quedan tan solo 20 días laborables para reunir todo el dinero. Su hija Sonia padece el síndrome orofaciodigital. Tiene 16 malformaciones que su médico no detectó durante el embarazo. Fue por eso que, porque no le dio la gana de detectar, básicamente. Fue por eso por lo que su madre considera que hubo una negligencia médica y decidió llevar a juicio a los ginecólogos. Sin embargo, el juez, en primera instancia, no le dio la razón. Sin perder la esperanza, recorrió a la audiencia provincial y, de nuevo, perdió el juicio. Ahora se enfrenta al pago de las tasas judiciales y también a una posible condena. Si no pagan los 7.000 euros, será condenada a pagar 65.000 euros. Toma ya. Necesita reunir el dinero y señala que es muy duro y que debería estar cubierto por el Estado. Ay, inocente, inocente. Si es el Estado el que... Hola, por cierto, el Gallardón, tengo entendido que se había echado un poco para atrás con lo de las tasas, ¿no? Y había reculado. Sí, ha reculado un poco, pero tampoco demasiado, ¿eh? Me parece que ha disminuido las tasas en los casos de malos tratos y en los casos de... O sea, en casos contados, simplemente. Y en los casos de víctimas del terrorismo, y punto y final, ¿eh? Bueno, pero no. Cuando habla de víctimas del terrorismo, no habla las producidas por el capitalismo, claro está. No, hombre, esas no son víctimas. Las víctimas que produce el capitalismo, esos pues son pues pringaos que no luchan por ascender en la pirámide social, que deciden quedarse abajo, porque son unos vagos, que son unos... mantas y chonchusma. Que no quieren progresar. No quieren progresar, claro. Son simplemente clase de tropa. Claro. Que están en el lugar adecuado. Ahí está. Y a esos hay que cobrarle las tasas. De obediencia siempre. Claro, claro, claro. Las tasas están para ellos. Sí. Y vamos a poner ahora un tema de Escarnio del CD Arredista. Y la canción es Saltemos as Barreiras. We'll be right back. ojos, espejos clavados, un mundo prohibido, oculta mirada con pan oscuro, en forma de nevo envolvió, cristal empedrado, silencio obligado, pero entró huraco, que frío a fría soy, padre de un camino, que dado por los ríos do inverno, la vida escrita en blanco y negro, saltemos a pues vamos a recuperar una vez más la pareja esta del ateo y del beato, que iremos intercalando con otros textos ateos. Y vamos con los diálogos del ateo de Juan Ignacio Ferreras y con el capítulo Quizás se trate de un ateo redomado. Y hoy, para alterar un poco la costumbre, empezaremos con el beato. Pero en fin, me parece que usted no cree en la condenación o salvación del alma. ¿Me equivoco? Y lo responde el ateo. No se equivoca usted. Y no. No es que tenga dudas, es que no creo. Porque claro, para empezar, usted no me ha demostrado todavía la existencia del alma. Yo la responde el beato. Alma, conciencia individual, usted me entiende. Y responde el ateo. Lo entiendo perfectamente, pero aún no me he demostrado la existencia del alma en el sentido que ustedes los creyentes dan a esa palabra. En fin, veo otras imposibilidades, otras demostraciones que faltan. Primero, la existencia del alma. Después, el que esa alma sea inmortal. Y tercero, que no solamente sea inmortal, sino además que además ha de ser juzgada, condenada o salvada. Como usted comprenderá, necesito por lo menos tres demostraciones para seguir esta conversación. Y luego continúa el Beato. ¿Es usted un materialista? Y responde el ateo. Bueno, ¿y usted es un idealista? Y responde otra vez el Beato. ¿No me negará que el hombre necesita una justicia divina? Y responde el ateo. Es decir, que sin demostrarle la existencia de la divinidad, tengo que admitir la existencia de su justicia, por lo siento. Pero no la necesidad de esa necesidad, valga tenemos, redundancia. Ya tenemos bastante con la justicia humana para que encima... Tengamos la justicia divina, que por cierto, que también es bastante capulla. Vaya. Y luego responde el Beato. El hombre necesita creer no solo en la inmortalidad de su alma, sino también en la existencia de una justicia divina. Y luego responde el ateo. ¿Y por qué ha de necesitar creer en todo eso? Y responde el Beato. Porque de esa manera ajusta su conducta con la justicia. Se hace más bueno o más moral. Y responde el ateo. Lo dudo mucho, pero en fin. Que lo que usted predica es la fe. Y responde el Beato. Sí, porque esta fe mejora al hombre. Responde el ateo. Pero el hombre no está hecho solamente de sentimientos, sino también de razón. ¿De acuerdo? Y responde el Beato. Sí, de acuerdo. Y responde el ateo. Entonces toda creencia, todo sentimiento que vaya en contra de la razón no es un bien para el hombre, sino un mal para el hombre. Bueno, responde el Beato, pero aquí estamos tratando de un sentimiento de justicia, de una fe después de todo, y en este caso la fe es todo y la razón nada. Y responde el ateo, yo podría decir exactamente lo contrario, porque nos encontramos ante dos afirmaciones que habría que verificar, pero en fin, ahí le va mi afirmación, la razón es todo, la fe es nada. Lo mismo pero al revés. Y responde el Beato, ¡pero usted lo niega todo! Y responde el ateo, al contrario, defiendo la existencia de una razón humana, la única que puede hacernos comprender vivir. Y responde el Beato, vistas así las cosas, en fin, se podría llegar a un arreglo. Ya sabe que yo también soy también un hombre razonable, y razonablemente le digo que hay un momento para la fe y otro para la razón. Y responde el ateo, ¡error, mi querido señor! ¡Qué raso error! Porque todo momento dedicado a la fe ha de ser examinado, es decir, criticado por la razón del hombre. Luego no hay momento para la fe y otro para la razón. La razón ocupa todos los momentos del hombre. Y responde ahora el Beato, pero el hombre no se va a pasar la vida razonando, con lo cansado que es. Y responde el ateo, claro está que no, solo cuando se pone a discurrir, si se echa a pensar, tendrá que hacerlo con la razón. Por eso cuando usted empezó por afirmarme todo lo que me dijo sobre el alma, yo ateo y por tanto razonable me puse a pensar con la razón. Y responde el Beato, a mí me da la impresión de que usted no se aviene a razones. Y responde el ateo, querrá usted decir que no me avengo a fes, porque razones son lo único que le estoy dando. Y dar razones es también pedir razones. Por eso le he pedido razones para que me demostraran la inmortalidad del alma y todo eso del juicio del alma. Y responde el Beato, ya le dije que hay que creer, o se cree para mejorar, y le corta el ateo, yo, puesto a creer, creo exactamente lo contrario, siempre se cree, y que no se razona, el hombre no mejora, empeora. Bueno, le podría traer aquí a colocación todos los momentos creyentes, terriblemente creyentes, del hombre, comprobaría usted que son los momentos más carniceros del hombre, el Dios lo quiere, y el matar en nombre de Dios, no me negará usted que fueron esos momentos que usted llama de fe. Y responde el Beato, está usted exagerando. Y responde el ateo, de verdad que no. Le estoy subrayando que los momentos dedicados a la fe pueden ser los peores moralmente hablando del hombre. Y todo lo contrario ocurre con los momentos dedicados a la razón. Y responde el Beato, bueno, total, que usted es un ateo redomado. Vaya descubrimiento que ha hecho. Y luego responde por último el ateo, quizás lo de redomado no me gustaría presumir, ¿sabes? Como que no quiere la cosa. Pondremos un tema de Orujo de Brujas titulado Liberación Animal. Todo blanco, todo limpio, todo preparado para investigar. Todo blanco, todo limpio, ¿para qué? Sin vergüenza, sin cortarse, todo en pro de la humanidad. Sin cortarse, sin vergüenza, ¿para qué? Patas blancas, patas limpias, todo preparado para torturar. Patas blancas, patas limpias, para matar. grandes logros de la ciencia a costa de un ser que no puede hablar. Gran excusa de la ciencia para cobrar. Patas blancas, patas limpias, todo preparado para torturar. Patas blancas, patas limpias, a matar. Vaya. La Consejería de Vivienda de Castilla-La Mancha ha remitido un escrito en sus delegaciones. Que... Ah, sí, esta es la Cospedal, ¿no? Que sí. Ha sido famosa últimamente por sus declaraciones en diferido, ¿no? Pues sí. El concepto de diferido ha dado muchas vueltas al mundo. Esa señora abogada del Estado. ¿Sabes esas declaraciones que tienes que hablar y no sabes absolutamente nada de lo que vas a hablar, ni puta idea? Sí. Y que dices lo primero, la primera gilipollez que te sale por... Pues por la mente. Sí, sí, tuvo un momento un poco... Un poco definido. Sí, un poco de humor absurdo. Hasta entonces el concepto de definir lo tenía en ver alguna película o ver algún acontecimiento deportivo o alguna cosa de estas en diferido. Pero... No, pero es que ahora también hay contratos en diferido. Sí, ah. Sí, y lo dice ella que es abogada, ¿eh? Sí, sí. O sea que habrá que hacerle caso. Pues bien, la Consejería de Vivienda de Castilla-La Mancha ha remitido un escrito a sus delegaciones en el que ordena que omitan la palabra desahucio en la información que envía a las familias a las que se les adjudicó una vivienda social y a las que va a someter a este procedimiento. Otro eufemismo, ¿no? Claro. Dicha orden parece responder al revuelo social causado por la denuncia del PSOE en la región, que desveló el envío de 200 cartas para desahuciar a familias que están ocupando viviendas que propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha. Y bueno, durante la época en que gobernaba el PSOE no hubo desahucios tampoco. ¿Qué va? No. Tanto monta, monta tanto, unos como otros. Vaya. Dicha orden señala que esas noticias fue desmentida o aclarada y esgrime que la publicación de la misma nos lleva a la necesidad de que evitemos la utilización de palabras como desahucio, desalojo, alzamiento y pérdida o privación de su vivienda. ¿Y por qué palabras las sustituiremos? Pues no sé, seguramente pues dirán, pues no sé, es que es difícil, ¿eh? Buscarse un palabro para eso. Diferido también, ¿no? Sí, en diferido, pues no sé, le podemos decir, pues mire, pues la casa que hasta ahora era suya, pues ya no lo será, y le remitimos en diferido, pues una patada en el culo. Sí, bueno, que esto no es un desahucio, simplemente es un trasvase. Claro, sí, sí, que podemos trasvasarle a usted de vivienda, sí. O sea, sí. Me gusta, está bien. Las palabras prohibidas se han de sustituir por otras menos contundentes y da alternativas que no son más que eufemismos, como, por ejemplo, que el impago producirá todos los efectos previstos en la normativa. Se omitirá toda referencia a que será desahuciado, lanzado de su vivienda, privado de ella. Insiste el escrito que, en mayúscula, exija a los servicios territoriales que vayan modificando los modelos y formularios que utilizan en sus comunicaciones. Que ya está bien, hombre, porque la neolengua tiene que... Que queda muy feo eso. Queda de los muy feo. Y luego la gente ahí con las camisetas de stock desahucios, a las manifestaciones y todo esto, ¿no? Claro, pero ¿qué se han creído? A ver, si la propiedad es del banco, pues entonces que paguen. Sí. ¿Y eso que paguen o que se atengan a las consecuencias que... Bueno, las consecuencias que no decimos cuáles son, pues porque es una palabra muy que fea. Que no significa que te... Que te metan una patada entre pierna o entre sus partes y te dejan en la jodida calle. Eso no. No, eso no. Eso no. El desahucio, la palabra es muy fea y no la van a emplear más. Para que veas qué política social tan, ¿cómo lo diría yo? Tan sensible que tiene esta consejería. Una sensibilidad extraordinaria con el conjunto de la ciudadanía. Hombre, y tanto. Porque ven que la palabra desahucio pues pone muy nerviosa a la gente y entonces pues se lian la manta a la cabeza y se ponen a hacer manifestaciones. Pues que viva la neolengua, joder. Pues que viva la neolengua. Sí. Ahí está. Y sin joder, más bien estando jodidos. Y vamos hablando de gente que tiene la mente un poco negra, pues vamos a poner un tema de Death Con 2, que hace referencia a un acontecimiento que se dio en la llamada España Negra. Estamos refiriéndose a los hechos de Puerto Urraco y la canción es Veraneo en Puerto Urraco. España ya no es roja, España no es azul. España ahora y siempre es negra como el betún. Morir o matar por hacer trampa. El mouse. Tienes que escoger Cabanillas o Izquierdo. Tienes que escoger estar vivo o estar muerto. Tienes que escoger estar loco o estar cuerdo. Tienes que escoger el Macarife o el cerdo. Bienvenido a la cacería, bienvenido a la venganza, bienvenido a Puerto Urraco, bienvenido al Mancha. La hidalguía de sus gentes, sus caldos y sus mujeres, su historia y sus monumentos, el horror y la muerte. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco. Pues criaturas, pues vamos, como no, siendo fieles a nuestras costumbres. Y a nuestras fieles sí. Tradiciones. Pues dejaremos, vamos a hacer un descansillo, vamos a dejar con unos temas varios, en este caso del colectivo de Euskadi y DDT. Un recopilatorio que se realizó en el año 2003, o sea, se hace dos lustros, o lo que es lo mismo, una década. Construye un cuerpo perfecto. Vean a nuestros enemigos. Brazos flácidos, espalda encorvada, pecho caído y una postura inadecuada. Los abdominales están poco firmes. Pero ahora usted puede conseguir un aspecto más juvenil, unos abdominales más firmes, brazos y hombros largos y delgados, una espalda con un buen contorno y un pecho perfecto con tan solo unos minutos al día. Ponte cocaína en los pezones. ¿Me has convencido? Sí. Los sentidos de Renzo al mundo del sueño, inventando el parecido de la media trama griega. ¡Toda! ¡No! ¡Toda! ¡No! el tiempo aquí es vivo de tortura hipocritoria que obliga a las personas a seguir jodidas todas. ¡Todas! ¡No! ¡Todas! ¡No! Muere la diversidad, quieren que seamos y pensemos igual. Vamos por el camino marcado, aparentando para ser aceptados. Y miedo al rechazo, fortalece un momento al engaño. No dejes que nada ni nadie molde tu vida y costumbre. Exige tu derecho a ser tú misma, ya que los demás también lo sean. Ayuda a superar lo perdido en el olvido. of us are liable to be infected by AIDS. Please let them rage against it. Stop smashing people to the HIV positive. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. ¡Buah, qué bonito, qué bonito! Aquí estamos de nuevo con sonidos así un poco extraños entre medio del nodo y después. Son cosas que pasan aquí, no sé por qué. Quizás sean la ineficacia de los asesores o la inutilidad de los protoaccesores y este tipo de cosas. Y ya como estoy desvariando, pues me hago todo descanso y no me hago responsable de lo que pueda acontecer. ¡Hala! ¡Hala! Se va a ver al negro, la mariquita, y el negro que estaba con mucha prisa. Y se oye, negro, pues mi madre, ¿dónde vayas ahí ahora? Que quiero probar este pedazo nabo que tiene. Y se verá lo cierto para... Y aparezco yo por fin, para poner un poco de orden dentro de este desmán. Y ahora voy a hablar de un texto del siglo XVII. Muy actual. Sí, muy actual, incluso más viejo que yo. Pero eso sí, mi voz nunca cambia. Los patriotas normalmente el siglo XVII lo consideramos como un siglo de decadencia, cuando nuestro glorioso imperio español empezaba a decaer por todos los lados. Pero, sin embargo, hay cosas que se salvan, como los dos textos misóginos del siglo XVII. Y aprovechando que se acerca el mal llamado Día de las Mujeres, pues ahí va yo. El primero es nada menos que de Gaspar Astete, el autor del famoso Catecismo, recomendando que nos enseñe a escribir a las mujeres en el Tratado del Gobierno de la Familia y Estado de las Viudas y Doncellas. Es que no habría que enseñarles ni hablar siquiera. Porque a mi juicio, el permitir o aconsejar a los padres que enseñen a leer a sus hijas no tiene tanto inconveniente como el decir que las enseñen a escribir. Y aún digo más, que así como el saber escribir no les es necesario, ¿para qué? Así les puede ser más dañosos el saberlo, como la experiencia lo enseña. El saber duele. Porque muchas mujeres andan y perseveran en malos tratos, porque se ayudan del escribir para responder a las cartas que reciben, y como escriben por su mano, encubren mejor los tratos que traen. Y hacen más seguramente lo que quieren, más si hubiesen de escribir por mano ajena. Porque saben que hay testigos de sus ocultos secretos y no podrían conseguir lo que pretenden. Y así como no saber escribir cesan de vivir mal, por no fiar su vida del poco secreto y recato que en algunas personas terceras. Siempre se tienen que quedar las doncellas dentro de la oscuridad de su hogar. Claro, y el hogar contra más oscuro mejor. ¡Viva el oscurantismo! Claro. Por lo cual, en resolución, digo que la doncella cristiana y verdadera hija de sus padres, no una malnacida, para el aprovechamiento de su alma se contente con solo saber leer. Y piense que aunque no sepa escribir, no perderá de su honor ni de su reputación. Claro. Y aún somos bastante buenos, ¿eh? Y aún se enrollan, ¿eh? Aún se enrollan, porque no deberían ni aprender a leer. El segundo está en un anónimo y florido preparatorio cristiano para apartarse de ellas, las mujeres. Huirías de la luz del sol, buscarías las tinieblas, entrarías en las grutas y cavernas más oscuras. Los antiguos te descifraron manifestando que tú vives en el mundo, la más imperfecta criatura del universo, la escoria de la naturaleza. Ahí, ahí. El seminario de las desdichas, el manantial de las penas, el juguete de los tontos, la ruina de la sabiduría, el tizón del infierno, la pajuela del vicio, el lago de inmundicias, un monstruo en lo natural, un mar incomparable, una chimenea mixtiforme, un gusto dañoso, la casa del demonio, la enemiga de los ángeles, un asqueroso animal. Ahí, ahí. Para ser justos, otro anónimo preparativo de la época, esta vez para quererlas a las mujeres, y este no lo leeré. Lo cuenta Diego Navarro Bonilla en Sentir por Escrito hacia 1650. Cartas, billetes y lugares de memoria dentro del delicioso volumen Accidentes del Alma, las emociones de la edad moderna. Y reaparezco yo otra vez. Qué poco ha durado este segundo descanso. Pues sí. Bueno, reaparezco, joder. Te acostumbras demasiado, ¿eh? Reaparezco bueno, simplemente porque tengo que patrocinar la sección esta de Colocaos, que por dos razones me motiva. Una, y la principal, es que porque me pagan un pastón por realizarla. Y la segunda, pues para torturar a los oyentes o las oyentes, básicamente. Y vamos a poner, así me puedes pasar el vinilo, que lo tienes ahí. Ahí está, que no se escape. Vamos a poner ni más ni menos que a Manuel Gerena, en vivo, de un disco que se titula Del Sur Vengo a Ti, y es neófito en esta sección. Y vamos a poner... Con la cara paga ya, ¿eh? A ver, vamos a poner una canción que ya es una toda una declaración de principios, y que no hace falta añadir nada más, que es Soldadito de mi España. Bien. Y ahora, que la sufráis, canallas. Y sonará cuando suene. Decía aquí el leño, ¿qué pasa? Y dije, no, para saberlo, porque yo vengo a concursar. Y dice, pues venga, sácalo. Y dije, espera un momento. Deja el saco en el suelo y saca un centollo que pesaba de verdad 40 kilos. Lo pone encima de la mesa y hace la marca. ¡Ay! Oiga, esto es un concurso de huevos gordos, no de animales. Y dice, no, no. Bueno, ahora voy a cantar un cante más flamenco. Es un cante, es una rondeña. No es la rondeña clásica, es una mezcla que yo hago entre la rondeña clásica y el cante abandolado. Es un poema que se llama Soldadito de mi España. La derriba en los cañones, hey. Y en su vuelo a la paloma, y luego los artilleros a la ventana se asoman pidiéndole bajo el cielo. Yo te lo pido en mi canto, soldadito de mi España. Yo te lo pido en mi canto, tú nunca pegues un tiro. Si delante está tu hermano, que el pueblo no es tu enemigo. vamos ahora con la sección de penes. O sea, se está viendo que nuestra profundidad no alcanza límites. Es un tema, o sea, típica sección de pelo, de pedo, culo, pis. Sí. ¿Sabes? Humor fácil. Humor fácil, sencillo, de andar por casa y sin muchas o ninguna pretensión. Es que los becarios de los asesores son los que nos pasan las noticias ahora, para que veáis cómo ha decaído ya la cosa. Aplicación que adivina el tamaño del pene. El delicioso mundo de las aplicaciones para móviles no deja de sorprendernos. Las hay para casi cualquier cosa, incluso para pedirle el pene a ese chico joven que te encuentras todos los días en el metro. Sí, es en lo que estamos todas sí, pensando. Sí. Todas y todos. Y todos. No es broma, no. Es muy fácil. Solo tienes que ir al Play Store de tu teléfono Android, aún no está para iPhone, y buscar The Predictor, según informa una página. Sí. O sea que no tienes otra cosa que hacer de meterte en cualquier transporte público a ir por la calle e intentar averiguar el tamaño del pene de cualquier sujeto que pase por en ese momento. Pues sí. No tienes otra cosa que hacer. Pues sí, y ahí lo tienes. Una aplicación que adivina el tamaño del pene de cualquier hombre. Bueno, eso dice. Ya el nombre de la aplicación está muy bien tirado, ya que dick en inglés significa pene. ¿Cómo adivina esta información? Pues lo hace mediante una serie de parámetros como la altura, la orientación sexual y hasta la longitud de los dedos. Pero, amigo o amiga, no te lleves a engaño. Los creadores de esta aplicación ya han asegurado que el objetivo es simplemente humorístico. No se trata de lo largo que sea tu lápiz, sino de cómo escribes tu nombre, dicen. Y siguiendo con la sección esta de penes, ahora vamos con una sección bastante como el diario caso, ¿no? Le quema el pene con agua hirviendo por ponerle los cuernos. Jodo. Toma acción. Acción-reacción, ¿sabes? La historia de este matrimonio ocurrió en Colombia, en la pequeña población de Cereté. Yolibel López, harta del comportamiento de su marido, decidió tomarse la justicia por su cuenta al echar sobre su pene y testículos una olla de agua hirviendo que seguramente al hombre le sentaría deliciosamente. La tragedia sucedió cuando la esposa recibió la llamada de una mujer que presuntamente sostenía un romance con su marido. Vaya, que era poco celosa. Ya, pero... Yolibel esperó el regreso de su esposo, Nefer Natán, que llegó con Nefer unos... Nefer Natán se llamaba este. Sí, sí, el esposo de ella. Llegó también. Llegó con unos tragos de más a su vivienda. Esperó a que comiera y luego dejó que se durmiera. Y puso agua a hervir en una olla. La llevó hasta donde su marido dormía y se la vació sobre los genitales. Joder. Fueron los vecinos ante los gritos de Nefer los que dieron la voz de alarma. Al parecer, Nefer Natán, que es contratista de coraseo y dueño de varios camiones... sigue en el hospital recibiendo tratamiento médico que le permita salvar su vida y supongo que también su honor. Después de esta sección chusca de andar por casa, pues vamos a poner un tema tuyo. Un tema de... No es que lo hayas compuesto tú, sino que me lo has proporcionado físicamente. Sí. No al grupo, eso sí. No, el grupo... La estructura del CD. El grupo se llama El Trono de Judas y el tema se titula El Bufón del Rey. Sí, se la podemos dedicar a todos a los dangarín. Estos correvililes y lame traseríos varios que está de moda ahora. Que pululan por todos lados. Bueno, pues venga. Miguel, joder, Miguel, Miguel. ¿Qué es lo que ha hecho usted, dicen, contra el euskera en Navarra? Bueno, yo creo que no he hecho absolutamente nada. Nada. Nada. Como una infernal serpiente que te devora y te consume. Como una infernal serpiente, el miedo sella tu boca y obliga a soportar. Porque esperas hasta el final. Hoy es solo una paliza, mañana que te esperará. ¿Hasta cuándo? Vas a aguantar. ¿Hasta cuándo aguantarás la sombra de la guadaña? Siempre asoma fuerte espuelo. Despierta de este mal sueño. De nuevo llega el día. Otro día más en el infierno de tu vida. ¿Por qué aguantar este dolor? ¿Por qué esperar hasta el final? Mujeres maltratadas, mujeres asesinadas. Mujeres maltratadas, mujeres asesinadas. Mujeres maltratadas, mujeres asesinadas. Mujeres, mujeres. Gallardón. Lo prometido es deuda. La primera parte decimos, nos referimos a que volveríamos a hablar de este sujeto y lo hemos hecho. Pues sí. En este caso, unas declaraciones de Gallardón en las que dice: nunca he probado el cannabis. Sí, ni siquiera lo ha olido, ¿no? No. Él se mete otras cosas. Se meterá otras cosas más de señores. Como la cocaína o... bueno, en fin. Sí, con una mayor pureza que no la que rula por los barrios donde habita el vulgo, que de cocaína tiene muy poco. Vaya, no, ellos tienen de la buena. ¿Cómo debe ser? A ver, se van a tener de la mala. Claro. Y porque se la merecen. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que nunca... La de Justicia, otro eufemismo. Sí, claro, clarísimo. Claro, de injusticia. Ha probado el cannabis y ha reconocido que ha tenido ejemplos muy dolorosos muy cerca en su vida en relación a las drogas. Gallardón hacía esta confesión al responder en el pleno del Congreso al diputado de Esquerra Republicana, Alfred Bosch, que por cierto es verdad, ha dicho que habría que despenalizar, no, habría que legalizarla, quien le ha preguntado directamente si había probado esta sustancia. ¿Y eso por qué se lo preguntó? ¿Sabemos el motivo? No, pues porque una de las de los temas de moda ahora de la política en la que Esquerra Republicana pues dice la suya es sobre el tema. Lo de Rasquera y toda esta movida, sí, ¿no? Sobre el tema de legalizar. Vaya, la marihuana y tal. Que quieren ir de guays, que es una, claro, una estrategia clara. Sí, bueno, es el tema recurrente de todos los políticos que quieren ir de guays. El tema de la legalización de la María. Que no la legalizarán nunca, pues porque estos políticos que quieren ir de guays, pues se les acabaría el rollo. En una interpelación urgente sobre los beneficios económicos y fiscales de la legalización del cannabis, el parlamentario ha aconsejado a Gallardón probar esta droga para no parecer curas hablando de matrimonio. El ministro ha recordado la famosa frase del exalcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván: el que no esté colocado, que se coloque. Ah, sí, la famosa... frase de principios de los 80, cuando estaba en plena evolución la llamada movida madrileña. Pues sí, que iba muy de moderno este alcalde. Sí, pero lo cual también ha dejado también engendros como la Alaska o como el, bueno, Almodóvar y alguno más. Y alguno más por ahí, sí. Durante una intervención dirigida a los jóvenes, siendo él concejal del ayuntamiento. Pues sí, que se coloquen y que no luchen. Pero para eso hace falta, bueno, ellos ya en su momento ya introdujeron otras cosas que neutralizaban más. Vaya. De fumar algo derivado de cannabis. Claro. No voy a entrar en temas personales, ha advertido Gallardón, quien ha asegurado que como consecuencia de aquella trivialización muchos jóvenes se iniciaron en el cannabis, una droga que no mata, pero por el camino saltaron a otras que sí matan y algunos murieron. Sí, la típica sentencia que dice que empieza fumando un porro y luego te acabas chutando por todos lados. Claro. O directamente te acabas chutando porros también. Sí, en el ano. ¿Sabes? La marihuana en el ano, por supuesto. Claro. El titular de Justicia ha admitido la pertinencia de abrir un debate, si bien enfocado en los efectos del consumo de cannabis para la salud y no en los beneficios para las arcas públicas. Sí, lo que no advierte Gallardón es también lo pernicioso y adictivo que es convertirse en político. Claro. Que se empieza, algunos empiezan siendo pequeños políticos y luego llegan hasta cuotas insospechables. Claro, como él. Bueno, él en su caso no, porque ya era hijo de papá. Claro. Y de buena familia. Sí, sí. Bueno, su padre era franquista, ¿no? Sí. Bueno, y, prometiste hablar de los ancestros de este... Bueno, prometí a pequeño comité, pero no lo hice aquí públicamente. ¡Ah! Bueno, bueno. Sí, era un señor de orden, evidentemente, claro. El papá de Gallardón. Como debe ser. En el ABC y en este tipo de diarios muy de orden, claro. Claro. Pues muy bien. De señores. Claro, claro, como debe ser. Mm. Que son los que ostentan el poder en España, pues desde el 39, cuando se ganó la guerra. La esencia del poder está mucho más antes que eso. Claro. La esencia general. No, bueno, la esencia general va más allá. Va más allá. Sí, sí. ¿Dónde vas a parar? Bueno, creo que no deben primar los intereses recaudatorios del Estado sobre el derecho a la salud. Fíjate cómo se preocupa por la salud de la chusma, Gallardón. Sí, por eso se preocupa tanto la salud que luego aumenta las tasas judiciales. Claro. Para el caso de, por ejemplo, que tenga una alergia médica, pues que no puedan recurrir. Claro. Y eso será beneficioso para su salud, claro está. Claro. No, hombre, es igual que los que están a favor del derecho a la vida, de los fetos de pocas semanas, pero de la gente que se suicida porque la echan de su casa... O que muere en las guerras. Sí, o... no, los que mueren en las guerras son daños colaterales. Claro, claro, esos no importan. Sí. Sin embargo, se te ocurre abortar. Sí. Y luego toda la gente que muere de hambre en el mundo también son daños colaterales. Claro. Eso no es un asesinato, claro no, está. No, para nada. Sin embargo, pues si tú no deseas ser madre y te has quedado embarazada sin querer, sin comerlo ni beberlo y quieres abortar, pues entonces eres una asesina. Claro. Bajo ese mismo perspectiva, pues también quien se masturba también lo es. Ahí está. Pues bien, no ha querido frivolizar, pero tampoco ha pretendido eludir, por lo que se ha mostrado a favor de convocar a los expertos y de analizar por qué ningún país de la Unión Europea ha seguido un camino generalizado en la liberación de esta droga. Y no será pues porque todos estos países europeos... Bueno, quizás la excepción era Holanda, ¿no? No, bueno, la excepción pero es Holanda. Pero ya está reculando. Evidentemente. Ya está reculando. Lo que pasa es que, claro, la despenalización de la hierba pues representaría pues gente que se autoplanta y que no paga, no contribuye... Bueno, que no paga, que no contribuye a las arcas del Estado... Y bueno, pues que que las sustancias sean ilegales, pues les va muy, muy bien a las mafias, que las mafias, pues al fin y al cabo, son dinero B, que eso está muy bien visto. Y al mismo tiempo al propio sistema, que evidentemente constituye una gran mafia. Ahí está. Pues bien, creo que no deben pedir más los intereses recaudatorios del Estado sobre el derecho a la salud, ha señalado Gallardón, quien ha pedido no frivolizar, pero tampoco eludir, por lo que se ha demostrado a favor de convocar a los expertos y de analizar por qué ningún país de la Unión Europea ha seguido un camino generalizado en la liberación de esta droga. Y este que se preocupa tanto de la salud también se preocupa de, por ejemplo, los presos de CIES y... No, hombre, claro. Claro. Sí, sí, sí. Están ahí sí. También. No, hombre, están saludables y majos. Están haciendo salud. Claro. Básicamente. Si el FIES está pensado por su bien. Sí. También ha pedido una reflexión sobre por qué el liberal Barack Obama, a quien usted convocaba como referente, sigue manteniendo la prohibición en Estados Unidos. El ministro se ha referido también a la decisión del ayuntamiento de Rasquera, Tarragona, de instalar una plantación de cannabis para recordar que el alcalde de la localidad, Bernat Pallissa... ¿Pallissa? Sí. De Esquerra Republicana, justificó la iniciativa en que podían ayudar económicamente la independencia de Cataluña. A través de eso, ¿no? Claro. Si seguimos por ese camino y el discurso de su partido no es solamente sacar a Cataluña de España, que significa sacarla de Europa y del euro, sino que además quiere situarla como un estado al sur de Europa que viola la legalidad internacional y se financia mediante el tráfico de estupefacientes. No creo que sea el camino inteligente, ha advertido. El diputado, por su parte, ha argumentado que la regularización del cannabis ayudaría a combatir la crisis y a generar empleo, ya que supone un comercio de 6.000 millones de euros que pueden significar para las arcas públicas de entre 200 y 500 millones que no irían nada mal. Bosch, quien ha declarado no ser partidario del consumo de ningún psicotrópico, ha instado a Gallardón a hacer una elección entre el modelo abierto del presidente estadounidense Barack Obama, cuando dijo: «Tengo quebraderos mayores de cabeza que perseguir a los fumadores de porros», o el modulo oculto Al Capone durante la ley seca. Y vamos a poner a un tema de Cojón Prieto, de los Guajalotes. El tema es La Mula de Perico, que hace también referencia a ciertas sustancias que se suelen meter pues la gente del estatus de Gallardón, pero que sin embargo también hay otra gente de muchísimo más bajo estatus que se tiene que jugar el cuello pues haciendo de mulas. Pues sí, pero bueno, si pillamos a algunos y les metemos ahí daños sí. De talego, pues es porque se lo han buscado. Y la canción pues es, como no, La Mula de Perico. Porque plata no llevaba. Aquí mula, no te alborotes, que se marea y tuerce los bigotes. Que llevas dentro de la barriga, la maleta está vacía. un comunista vigués lleva 20 años afiliado al PP sin saberlo. Toma ya. El colmo del colmo, ¿no? Supo que un familiar lo dio de alta al quejarse por recibir convocatorias. Los continuos mensajes a su móvil de actos de los populares le hicieron sospechar. ¿Qué está pasando? ¿O eso algún graciosito que se ha quedado con mi móvil y me está tocando lo que llevo en mis partes? Militar en dos partidos no es legal en España, pero hacerlo a la vez en uno de izquierdas y otro de derechas no es siquiera imaginable. Hombre, sí. Es esquizofrénico total, ¿no? No creas, porque siempre ha habido casos también de gente que empezó siendo comunista o maoísta y luego acabaron engrosando las filas del PP. Sí, eso sí, pero que lo haga a la vez. A la vez es más raro, pero vete a saber. Sin embargo, eso es lo que le ocurre al vigués Jaime Collazo, que al menos hasta hoy comparte militancia en el Partido Comunista de Galicia y en el PP, aunque él asegura no haberlo sabido hasta hace 4 meses. Sindicalista activo de Comisiones, ese sindicato al cual nos hemos referido anteriormente, y seguramente no lo habrán invitado a la reunión que tuvieron cuando vino el jefe de la patronal. No, pero hay algunos comunistas que están ahí militando en el sindicato de base pensando que de esta manera pues pueden cambiarlo por dentro. Sí, pero... que pueden encauzarlo, ¿no? Sí. Como siempre su mentalidad. Su mentalidad del entrismo. Sí, sí. El sindicalista activo de Comisiones hasta finales de los 70, Collazo empezó a recibir mensajes y convocatorias de actos populares en su móvil desde hace unos 10 años. Imagínese cómo me ponía, pero un familiar que milita en el PP siempre me frenaba quitándole importancia diciéndome que eran cosas de publicidad, relata él. Tras romper relaciones con dicho familiar directo, cuyo parentesco prefiere no hacer público, un nuevo SMS convocándolo a un mitin popular en las autonómicas le hizo ir a la sede de dicho partido en Vigo a quejarse, y allí se enteró de que recibía los mensajes porque es uno de los afiliados de la formación de la gaviota en la ciudad. Qué guay. Su relato de los hechos da cuenta incluso de un altercado en ese momento con alguien de dicha formación, al descubrirse como seguidor oficial de las tesis de Marianico Rajoy. ¿Acaso tiene alguna tesis en el Rajoy? ¿Tiene alguna? Me pregunto yo. No, pero si este hombre lleva 20 años afiliado al PP, pues es sí. Cuando gobernaba Fraga, ¿no? Por supuesto. A las tesis de don Manuel. Sí. No, pero actualmente a las de... De Marianico, sí. A las tesis que básicamente es como un libro en blanco. Sí, lo que pasa es que ya no es lo mismo. Ahora, lo lamento mucho, no debería haberlo hecho así, dice. Pero lo que sí que creí es que en ese momento quedaba automáticamente fuera de sus listados. Pero no, esto de afiliarse al PP debe ser tan chungo desafiliarse como afiliarse a la iglesia. Vaya. Bueno, que no afiliarse, sino que te afilian. Como sí. En su caso, que también lo afiliaron. Sin su permiso. Atando cabos... ha llegado a la conclusión de que fue su familiar el que la afilió a sus espaldas y dejó de ser ya su familiar para él, después de eso, llevando algún documento suyo imitando su firma incluso. Menudo cabronazo. No sé por qué lo haría ni cómo, pero lo que sé es que nunca en mi vida se me habría ocurrido hacerme del PP. Soy comunista y de Comisiones desde los 16 años. Tenemos otra estrategia del PP para captar nuevos miembros. Vaya. El PP vigués certifica que Collazo fue dado de alta en 1993, que su ficha está firmada y cuenta con el obligatorio aval de otros 2 militantes, y que según los ficheros centrales de la formación sigue figurando como militante. Los populares añaden que es normal tramitar una alta a través de un padre, cónyuge o hijo cuando se conoce a quien hace la intermediación, por lo que circunscriben el caso del militante doble a un problema entre dos familiares. Vaya, que un familiar, sin darse cuenta, lo afilió, le puso su firma, lo avaló y punto. Y se enteró. Hasta ayer que Collazo reclamó por fax su baja en el PP, dicho partido asegura no haber tenido constancia alguna de la situación del que puede ser circunstancialmente el único comunista y popular de España. Dice, y ahora sale en gallego, eu, Jaime Collazo, declaro non estar afiliado ao PP. ¡Xamáis! Por lo que todos os datos personais que vostedes poseen da miña persoa nunca saíron de min. No tiene mucha traducción, ¿no? No, bastante bueno, fácil. Más o menos se entiende. Explica en su carta al PP con la que ayer reclamó formalmente su eliminación del listado de afiliación popular y continúa. Si estou dado de alta ao seu partido, non é a miña voluntad. Por lo que solicito sexa dado de baixa inmediatamente. Continúa deseando saúde e república. Junto a su firma como despedida de 20 años de afiliación, a su pesar. Pues vamos ahora con la sección Giri que presentarás tú. Pondremos un tema de RKL, Rich Kids on LSD, titulado Betrayed. Un millonario ruso propone a su hijo de 15 meses para el consejo de administración de Aeroflot. Así, para que vaya aprendiendo el chiquillo. Claro. Hombre, si ya para total, para lo que hacen, pues es que lo único que vienen es a cobrar, pues ya está bien que pongan a un bebé. El millonario ruso Alexander Lebedev, accionista de Aeroflot, ha propuesto a su hijo de 15 meses para ocupar un sillón del consejo de administración de la primera compañía aérea rusa. Que supongo que dirigirá bien con 15 meses, así tiene una experiencia extraordinaria para poder dirigir cualquier empresa. Bueno, total, pues para calentar la silla, lo mismo da un culo de un bebé que un culo de un senil. Es una broma destinada, según él, a criticar la gestión de las empresas públicas. El mensaje de esta broma es el siguiente. Si los consejos de administración de las empresas públicas no tienen poder real, ¿para qué se nombra adultos? Pues para que cobren. Claro. ¿Qué más da? No, a mí me parece muy bien como que pongan al bebé. O cuando se ponen a un muñeco. Claro. No, pero un muñeco que cobre, eso ya no tiene de... Bueno, pero que haya alguien atrás que cobre por él. Claro. Un asesor, simplemente. Asesor de muñeco. Ahí está. Dijo el miércoles en su cuenta Twitter este magnate de la banca en los medios de comunicación y feroz crítico de las autoridades rusas. El martes por la noche, Aeroflot, de la que el 51% está controlada por el Estado ruso, publicó la lista de 14 candidatos seleccionados por el Consejo de Administración. Los accionistas elegirán en junio a 11. Entre los tres candidatos seleccionados por el Banco Nacional de Reserva, controlado por Lebedev, figura el nombre de Egor Alexandrovich Lebedev, identificado por la prensa rusa como hijo del millonario, que tiene solo 15 meses. Alexander Lebedev ha declarado al sitio de la información en línea Gaceta Rusia que posee hasta el 5% de Aeroflot contra el 15% en 2011. Por tanto, solo uno de los tres candidatos propuestos debería entrar en el Consejo de Administración. Propietario de los diarios británicos Evening Standard y The Independent y accionista del diario de oposición ruso Novaya Gazeta. Me gusta ese título, The Independent. Sí, claro. Como lo son todos la prensa de burguesa. Claro, independientes hasta la muerte. Pero de la hostia. Claro. Hombre, no están pagados por los ni por la publicidad ni... Por los poderes fácticos. Ni por los poderes fácticos. ¿Eh? Es también propietario de la compañía aérea Red Wings, a la que recientemente las autoridades rusas le prohibieron volar tras el accidente de uno de sus aviones de línea, que dejó 5 muertos en diciembre en Moscú. Antiguo miembro de los servicios secretos, no veas cómo se colocan todos, del ¿eh? Del KGB, los... ¿no? Cómo se colocan todos los del KGB. Sí, como el Putin. Como el Putin, ¿no? Otro que tal. Puede ser condenado a 5 años de cárcel por los golpes propinados a otro oligarca durante una discusión en un programa de televisión. Sí, que le arrojó un vaso. Qué bonito. Vamos a Gringolandia, que ya se echaba en falta, ¿no? Porque es raro aquí que haya un programa que no haya noticias relacionadas con ese lugar. Pues la Budweiser, que es la birra, acusada en Estados Unidos de aguar su cerveza. Ah, muy mal. Con razón tienen fama que la cerveza yankee es aguada. Aguachirri. Pues aquí lo hacen en plano literalmente. San Francisco. Fama de degenerados, estas cosas, por parte de la América Profunda. La empresa que produce la popular marca Yankee de birra, ya mencionada, fue acusada de aguar la bebida para obtener mayores beneficios, según una demanda judicial colectiva presentada en San Francisco. Los demandantes afirman que la compañía viola las leyes de protección del consumidor en California y Missouri, etiquetando falsamente el contenido de alcohol de sus productos. Los productos no te dicen que le meten agua en el sentido literal. Claro. La demanda, que exige indemnización por daños y perjuicios a cualquier comprador de Budweiser en los últimos 5 años por una cantidad no especificada, fue presentada el viernes ante el Corte de Distrito de San Francisco por parte de un tribunal federal. Las grandes empresas no deben mentir a sus clientes, que va, nunca lo hacen, dijo el martes uno de los autores de la demanda, Nina Giampauli, de la firma de abogados Langfinger. Dijo, me siento engañada. Pase lo que pase, la gente debe disponer de información fiable de las empresas de las etiquetas. La compañía, con sede en San Luis, Missouri Centro, integrante de la belga-brasileña Abin Buaik, dijo en un comunicado que las alegaciones eran completamente falsas. Todo es mentira, como este programa. Nuestras cervezas respetan plenamente las directrices concernientes a las bebidas alcohólicas, que hacen a nuestra cerveza la marca más vendida en Estados Unidos y en todo el mundo. La demanda alega que al diluir la cerveza puede producir un número significante mayor de unidades de cerveza a partir del mismo lote de ingredientes. Además de la marca referida, de la Budweiser, que se comercializa como el rey de las cervezas con un 5% de alcohol, la demanda señala que también agrega agua a otras 9 marcas, entre ellas Back Ice y otra más. Pues vaya. Ahora vamos a poner un par de temas muy breves de crimen de Estado, que son temas que solo duran un minuto y muy poco. Y que no sale el título de los temas, por dos temas y punto, de Crimen del Castigo. Criatura, sea por fin, llegamos al fin. Y sí, hemos estado yo y tú, pues lo de estar es otro eufemismo, porque realmente peta saber, ni siquiera somos seres. Diciendo tonterías ahí una detrás de otra, porque es que no damos para más. Lo que pasa es que hoy os hemos dejado ciertas, es que ciertas delicadeces culturales que realmente no merecéis. Vaya. Y nosotros tampoco merecemos esas cosas. No. Bueno, pues después de esta despedida tan cutre y tan chunga, pues... Como siempre, o sea, no, siempre. No podía ser menos de nuestra catadura moral. Y vamos a dejar con unos temas de Ignotus, del CD Punk and Roll. Y ala, hasta otra. Ala, hasta luego. Allá en los años 60, en tiempo de demencia, surgió el amor entre mi viejo y mi vieja. Se llama juventud y falta de experiencia. Hicieron de ellos padres a la fuerza. Y la gente quería. Obligados pasarán por el altar. Las familias enfrentadas por la ignorancia de mente yanquia. Varios desengaños, el fuego y la pasión se fueron apagando. Juventud consumida en campañales y llantos, y muchas horas dedicadas al trabajo. Cinco bocas eran ya, inventar el hogar era mortal. Estaba a punto de estallar. Se rompió, el amor se derrumbó, el peso de la vida aplastó la relación. Burocracia fría, abogados forrados, lo que tu Dios ha unido, que lo separe el letrado. No hay nada que reprocharme. A mis viejos les educó la sociedad. El engaño está servido. Trabaja duro y forma rápido un hogar. Ejerciendo la profesión, proxenetas hijoputas, yonkis viviendo en la estación. El parque refleja la desolación, banco y litro de cerveza, cuatro parados sentados al sol, barricadas ardiendo, los disturbios de la decepción, enfrente los que renuncian a la dignidad de su condición. Ponte una rayita de felicidad. ¡Pasa!